Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Pese a las enormes desigualdades, violencias y exclusiones, la incertidumbre, el miedo y la muerte rondándonos, tenemos en nosotros y en nuestra herencia milenaria la capacidad de organizarnos para reconstruirnos. El confinamiento debilita nuestros estados de ánimo porque nos vemos obligados a postergar nuestros objetivos. Por ello, la solidaridad nos salva de la desesperanza y nos confirma que la vida tiene sentido cuando estamos en comunidad y nos cuidamos unos a otros. Sin embargo, la resiliencia no solo es recuperarse de algo, es reconstruirse de las crisis que nos debilitan y nos arman de nuevo, teniendo una mejor visión de nuestras aptitudes. Es así que el arte y la cultura nos recuerdan siempre que no estamos solos y nos dan la posibilidad de transformar la incertidumbre en creatividad, esperanza y vida. Tener miedo es parte de nuestra naturaleza. Perder batallas es parte del aprendizaje, pero tener valor es comenzar a ganar esta guerra. Mantente a salvo, sé inteligente y solidario. Cuídate y cuida de los tuyos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Un saludo muy amistoso a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Nos escuchan también a través de Ecuador Today. También nos escuchan a través de la www.citymusicradio.com en España los miércoles a las 5 de la tarde. Así que no se lo pueden perder. Aquí iniciamos Frecuencia Eslabón. Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy confinados, vuelto de nuevo al encierro, pero esto también nos da ánimo para comenzar a repensar nuestro futuro, nuestro día a día. Eso es lo que comenzar a pensarlo. Pero para eso también nos ayudan el arte, la cultura y nuestros amigos músicos, justamente. ¿Con qué vamos en este momento, Gerard? Como siempre, con buena música. Esta vez empezamos con Hadas y Magos y esto es Ven Junto a Mí. Cierras las puertas de tu alma y tu corazón quiere correr. Te tuve mil veces conmigo y no pude entenderte ni proteger. Tan solo pensaba en mi ego y mi vida queriendo buscar el placer. Ven junto a mí. mi mundo es oscuro y no quiero vivir hoy. Ven junto a mí. Era Ven junto a mí de Hadas y Magos. Y ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy. Él es un músico cuencano y vamos a conocer un poquito más de sus experiencias y de su trayectoria musical. Él es Tony Peña. Hola Tony, bienvenido acá a Frecuencia Eslabón. Un placer tenerte acá. Sabemos que eres compositor, eres productor audiovisual, productor musical. Así que bienvenido acá al programa de Frecuencia Eslabón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos gustosos. Comencemos un poquito esta conversa. Primero, esta parte de la música. ¿Qué te llevó a ser compositor? Bueno, desde niño tuve la inquietud por el arte. Cuenca es una ciudad que respira mucha poesía. Hay bastante. En el aire se siente mucho romanticismo. Desde niño uno siente la necesidad de, y está rodeado de músicos, ¿no? Entonces siente la necesidad de expresar sus sentimientos a través de algún tipo de arte. En mi caso me encantó el rock desde que fui niño. A los 5 años escuché una canción de Kiss y los vi así todo pintados y para mí se convirtieron como una especie de héroes de la niñez, ¿no? Y luego empecé a descubrir otras bandas como Van Halen y luego ya en la adolescencia escuchar a los Beatles definitivamente me cambió la manera de sentir y de ver el arte, ¿no? Y sobre todo la música. Entonces poco a poco, bueno, primero como fanático, luego ya como músico. Y ahora también en una etapa como gestor cultural y como un poquito haciendo algo de activismo por el rock de la ciudad. Uh-huh. Esta carrera profesional, porque hay que ponerlo así, de la música, ¿por qué agrupaciones nomás han sido transcurriendo como Tony Peña? Bueno, en el colegio siempre se comienza por la banda que es seleccionada a través de los castings que realizan los profes. Yo estuve en el colegio Benigno Malo, un colegio muy tradicional de la ciudad, y bueno, tuve la oportunidad de muy pequeñito, de 13, 14 años, estar al frente de la banda, primero de la banda del básico y luego de la banda del diversificado. Y bueno, ya ese momento empezó mi carrera musical porque paralelamente ya tuve mis primeras travesuras musicales con bandas que duraban el verano. Y mi primera banda se llamó Summer's Band, que era una banda con mis primos y con el vecino que tocaba bien y todo, pero ya tocábamos covers de los Beatles, hacíamos The Eagles, tocábamos, bueno, un poco de rock latino. Y ganábamos todos los festivales que se nos presentaban, concursábamos y ganábamos, o a veces nos traíamos una mención de honor, pero eso nos impulsó para seguir y meternos más de lleno. Y bueno, ya en el conservatorio tuve contacto con más músicos, ya más involucrados en el rock. Y bueno, una de las primeras experiencias fue con la banda Maleros, que luego se transformaría en Caja Ronca, que es uno de mis primeros proyectos, ya profesionalmente hablando. Sacamos nosotros un cassette en ese tiempo, con 6 canciones que las grabamos muy precariamente en estudios de aquí de Cuenca, ¿no? Casi no existían estudios, estamos hablando a finales de los 90s. Y bueno, luego tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamaba Futura aquí en Cuenca, con una banda bastante con trayectoria. Era la primera banda que había sacado videoclips y un disco en acetato, un disco 45. Y resulta que la plaza de cantante estuvo vacía y se me invitó. Participé 2 años en esa banda, realizamos algunas giras dentro del país y luego nos replanteamos ya la idea de hacer algo propio, ¿no? Entonces nuevamente tomé distancia y empecé a buscar algunas ideas y amigos y todo, y creé la banda Caja Ronca, pero eso duró más o menos 4 años. Y luego tuve una propuesta en firme por los ex integrantes de Futura y formamos lo que es La Dueña, que hasta el día de hoy funciona, ¿no? Estamos por sacar el nuevo disco, sacamos el primer material que se llamó Gatos y Grillos y que nos abrió las puertas de prácticamente todo el país. Estuvimos casi en todo el país rodando con el tema Vivir y Condéname, que fueron los 2 hits, digamos así, que tuvieron con La Dueña. Y bueno, prácticamente ha sido la manera en que nos hemos dado a conocer. Pero bueno, continuamos con la carrera. Luego se vino una oportunidad de hacer música en Quito con un gran amigo que, bueno, lastimosamente ya no está, Gitar Cuesta. Realizamos el proyecto Zebra, que fue un proyecto de pop rock. A pesar de que yo venía de unas raíces muy del metal y Gitar Cuesta también como músico instrumentista con su metal progresivo, pero bueno, en ese momento sentíamos que queríamos hacer algo de pop y sacamos el disco debut junto a Esteban Rivadeneira, que también era parte de Crux en Karnak. Entonces, pero bueno, continuó mi carrera buscando nuevas oportunidades. Nuevamente reagrupé a la banda La Dueña. Sacamos un proyecto que se llamó Exoceto con algunas canciones que yo las tenía guardadas ahí. Y bueno, luego nuevamente retomamos ya como La Dueña. Y bueno, de ahí para acá han sido algunos proyectos que he hecho, colaboraciones con varios músicos, con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Amplia la trayectoria del rock cuencano. ¿Pero qué te parece, Tony, si ahorita escuchamos un poquito de tu música y conocemos la letra de tus canciones? Y esta vez vamos a escuchar de Tony Peña, Seguimos Aquí. Perfecto. Entonces les invito a escuchar Seguimos Aquí. Espero que lo disfruten. Y bueno, ya seguimos conversando al ratito. Mira tormenta. Seguimos aquí junto a Tony Peña, eso era música de él. Pongan atención, ese tipo de letras, este tipo de música que les va a interesar porque hay mensaje también escondido, pero ese mensaje también ha sido grabado en la memoria y justo estábamos yendo a hablar de este tema porque tu labor, aparte de ser músico, también está en la gestión cultural. Y en esa gestión cultural es recuperar un poco la memoria, y en este caso la memoria del rock cuencano. Un poquito conversemos de esto, ¿cómo ha sido esta labor del gestor cultural de Tony Peña? Bueno, primero empiezo con la inquietud de hacer un registro acerca de la historia temprana del rock cuencano. Y bueno, prácticamente lo hicimos todo, ¿no? Hicimos desde la investigación de campo, la preproducción, la producción y la postproducción del primer documental de la historia del rock cuencano. Ahora existen varios y qué bueno que se haya dado hayamos ido abriendo una pequeña trocha, ¿no? Para que otros gestores y otros productores hayan colaborado también con su investigación, que es muy importante. Y bueno, realizamos la primera parte de la historia del rock cuencano, del rock and roll cuencano, porque arrancamos desde finales de los 60s, porque Cuenca, para finales de los 60 ya tenía bandas de rock con discos que hacían giras y que llenaban espacios. Es increíble, pero es así. Resurgimientos, ¿no? Con bandas que han dejado huella desde empezando con en los 60s por Los Cuervos, por bandas como Mangas Verdes, Banda Negra, que no hay registros, lamentablemente. Lo que nosotros pudimos hacer es entrevistarles a los miembros vivos de estas bandas y recopilar fotografías y de esa manera ir haciendo una especie de documental. Como tú bien dices, es una parte súper importante, no solamente de la historia de Cuenca, sino del rock ecuatoriano. Y sería también sentar un precedente de, como bien dices, de la cuna del rock, que en este caso sería Cuenca. Pero háblanos un poquito más de cómo empieza esta trayectoria de Tony Peña en la música. Bueno, como les había contado, Tony Peña empieza con ser un alumno inquieto en clases y que escuchaba mucho rock y mucho metal. Y ya en mi cabeza andaba formando ya las bandas, cuál sería bajista, cuál baterista, y empezaba ya a reclutar músicos. Creo que en eso estuvimos. En mi tiempo, bandas que luego se fueron consolidando y fueron permaneciendo en el tiempo, como Bajo Sueño, Sobrepeso, Vasca. Realmente yo tuve en ese tiempo a Caja Ronca y a La Dueña al mismo tiempo, ¿no? Entonces como que estuve dividido entre las dos bandas, pero ambas bandas dejaron sus públicos y sus legados y que se mantienen intactos los fans hasta el día de hoy. Lamentablemente con Caja Ronca no se pudo hacer un reencuentro o algo así porque varios de los integrantes dejaron definitivamente la música, Y en este caso, Paul Moscoso, que era el guitarrista, el único guitarrista y compositor, yo siempre estuve encargado de las letras, y esa ha sido mi labor en toda banda, y yo me encargo de las letras y a veces y la música. Y tú hablas de las letras de las canciones, ¿de qué hablas en las canciones? Bueno, por ejemplo, en La Dueña normalmente la temática es el tema más difícil, ¿no? Que es el de las relaciones amorosas, de las experiencias, dolorosas y buenas y malas de todo, que en ciertos momentos de nuestra vida nos golpean más que en otros, ¿no? Entonces, sobre todo, ha calado mucho en la juventud. Temas como Vivir, como Condéname, llegaron justo en el momento a dar como ese ingrediente, como es a sazonar, digamos, la vida de muchos jóvenes aquí en Cuenca, y a veces me encuentro con gente, siempre me encuentro con amigos que me dicen, yo me enamoré con esta canción, le pedí matrimonio a mi esposa, ahora tenemos hijos grandes, siempre escuchamos tu música. Es que eres el culpable. Por poco. Entonces es lindo, ¿no? Por ese lado. Uh-huh. Con Caja Ronca fue mucho más abstracto el tema. Siempre hablábamos, había un toque de protesta, ¿no? Por los tiempos en que vivíamos, los 90s fueron tiempos de muchos cambios, de mucha convulsión, desde el hecho de pasar a la dolarización, los feriados bancarios, etcétera. Los jóvenes no estábamos alejados de esa realidad porque estábamos en la universidad y éramos los primeros a estar en las marchas, en las protestas, donde las papas queman, ¿no? Entonces ahí salieron algunas canciones, no tanto en un tema directamente político, pero sí tenía algo de contestatarios, y bueno, por ahí con Caja Ronca nunca hicimos nada romántico, ¿no? Más bien era todo existencial, filosófico, medio abstracto, con otros proyectos como por ejemplo mi proyecto solista, ahí las temáticas son libres, son personajes que yo tengo en mi mente. Por ejemplo, nosotros somos muy amantes de las motos, nos encanta, y Cuenca es una ciudad muy, muy de motomanes. Entonces, con la colaboración de un gran músico cuencano, rockero también, pero ya un poquito mayor a mí, que se llama Carlos Freire, él había compuesto esa canción, él es de original de Ambato, había compuesto a los 14 años una canción, y la vino a interpretar conmigo y con otros músicos legendarios de Cuenca, casi a los 60 y pico de años. Entonces fue rescatar algo que estuvo en borradores del colegio. Bueno, fue una experiencia muy linda. Le dimos nuestro toque y salió un bonito tema que es Fruto de Ciudad. Entonces, qué chévere, Tony. ¿Qué te parece entonces si escuchamos en este momento la canción de la que nos estás hablando? Perfecto. Y esta es Fruto de Ciudad. si me quieres así, mujer, bebamos de ese río. O si no, dilo ya, sirenas en la noche cantarán. Si me quieres así, amor, tomemos lo prohibido. O si no, dilo ya, la luz del amor nos cegará. De ciudad, estos frutos que se dan dentro de la ciudad, justo lo que tú hablabas, ¿no? Ese, esa forma de vivir las libertades también un poco, y esas libertades llevadas a la música son interesantes, y justo va por ahí la pregunta, ¿has sentido tú la libertad? Tú eres también ya parte de esa, esa vieja guardia de Cuenca, ¿has sentido libertad del rock? ¿Cómo la ves tú desde tus inicios a la actualidad? Es complejo una libertad sin una disciplina, sin un camino, ¿no? Sin un objetivo, porque tú puedes tener toda la rebeldía del mundo y todas las ganas de querer hacer buen rock, de querer hacer música, pero te topas con muchos obstáculos, y el mayor obstáculo es la cuestión técnica. O sea, los primeros conciertos eran hechos con mucho amor, ¿no? Pero con muchas deficiencias técnicas en cuanto a sonido, en cuanto a infraestructura. Entonces, tú te imaginas que estás sonando a la bestia y, o sea, en tu mente, que así está es todo increíble, pero el público no entiende nada. Entonces, sí. Bueno, ese fue el primer obstáculo que desde un principio empezamos a sentir el tema técnico, ¿no? Y bueno, los primeros conciertos fueron en los patios de las casas, ¿no? En los parqueaderos, en los garages. Era super underground cuando empezó la movida rockera cuencana, como en todas las ciudades del mundo, empezó en clubes chiquititos, en temas muy underground. Y bueno, Cuenca tuvo ya un despegue grande luego, ¿no? Con espectáculos ya masivos de propios de la ciudad. La libertad que te da el hecho de pararte al frente de un escenario y transmitir lo que quieres decir al público, yo creo que es increíble, es algo muy lindo. Todos los que hacemos música nos nutrimos de esa adrenalina que te da el público, el rock. El rock es un estilo de vida prácticamente. El que es rockero nunca deja de serlo. Y es verdad. Y eso también nos lleva también a buscar esa permanencia, esa estadía dentro de todo lo de nosotros. Y justo para retomar esto un poquito, vamos a escuchar un tema de La Dueña, justamente para llevarlo a esa eternidad. Vamos a escuchar Eternidad y enseguida estamos acá de retorno en Frecuencia Eslabón. ¡Yeah! ¡Vamos ahí! Esta noche es un llamado de la eternidad. Entre el cielo y el infierno te encuentro sin buscar. Aunque no estás, puedo tocar todo tu cuerpo en la oscuridad de la soledad. Esta noche amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Eternidad de Tony Peña. Bien, Tony, ya casi ya se nos va los tiempos, pero sin embargo quedan muchas cosas. También te dedicas a la producción audiovisual. ¿Cómo ha permitido este engranaje? Porque con la música va de la mano muy bien la producción audiovisual. ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes y que las plasmas con las bandas? Bueno, realmente yo estuve muchos años trabajando para la producción en televisión, tenía programas de televisión, trabajé un tiempo también para el Estado, pero o sea, yo en algún momento de mi vida dije, no creo que tenga sentido sacarme la madre trabajando cuando no siento que estoy haciendo todo lo que me complementa. Es cuando decidí hacer todo en función de mi carrera musical, creo que se empezaron a engranar todos los engranajes, ¿no? Aunque redunde. Entonces, uno de esos fue, por ejemplo, el hacer los talleres, los ciclotalleres de la historia del rock 1-2, y luego los encuentros de la cultura rock. Entonces, ahí conjugaron todas mis habilidades, la música, la capacidad de gestionar proyectos y también el tema audiovisual, porque me tocó hacer los documentales de todas las bandas del rock que presenté, ¿no? Y primero aprenderme la historia, buscar a expertos, a invitados, moderadores, a bandas que toquen, que hagan este tipo de homenajes, y empezamos a congregar muchísimo público. De ese público empezaron a salir propuestas de nuevas bandas que querían presentar su arte y se les fue dando el espacio, ¿no? Hoy son bandas ya que están más consolidadas. Y bueno, también en el tema de mi carrera, todos los videos los hago yo, tanto de La Dueña como mis videos de como solista o los proyectos que hago ahora en la pandemia. Estuve con con dos proyectos paralelamente, con La Dueña sacando el nuevo disco y mi ya el disco completo como solista, pero se vieron truncados porque la producción de un disco es demasiadamente orgánica para mí, pero no había cómo estar ociosos mucho tiempo dentro de casa. Entonces surgió, y soy honesto, no surgió de mí la idea de los tributos. Cuenca es muy tributera, muy amante a los clásicos, muy purista en cuanto a sacar un tema, les gusta que salga perfecto. Y me empezaron a invitar al principio, que cántate este tema, que no sé qué. Entonces yo realmente al principio me oponía, decía, pero más tributos, yo tengo mi propia música. Pero me di cuenta que era una necesidad del músico que está metido en su casa, sin poder sacar una producción, porque ya sacar un disco es más costoso. No es lo mismo sacar un cover que producir ya tu nuevo tema, ¿no? Que necesitas de mucho trabajo de postproducción, de mezcla, de masterización, etcétera, y todo eso ya cuesta. O sea, todo tiene su costo. Pero antes de seguir en esa parte del diálogo, y sobre todo hablar un poco de eso de los tributos, sí quisieras retomar un poco tu labor dentro de la música para ir a escuchar este Ángel Cayó, que es una producción tuya también, junto con La Dueña. Así que vamos a escuchar a Tony Peña y La Dueña con Un Ángel Cayó. él cayó. Esto nos cantaba también Tony Peña, junto con la dueña. Tony, en esta cuestión de los tributos que nos hablabas en el anterior bloque, hay algunas cosas que se dan como particulares, porque también no es que se queda solamente en el tributo, sino también están ayudando y aportando a esa memoria, a ese incursionar también, de no olvidarnos que hay otras bandas que hicieron y forjaron nuestra juventud, nuestro gusto por el rock. Así como ha sido también esto, ¿cómo van juntando o cómo haces tú para juntar, para hacer estos tributos? Bueno, esto empezó como un juego. Realmente se me invitó a hacer un amigo muy querido, Bernardo Quesada, que es un guitarrista magnífico, me invitó a cantar un tema de Angra que se llama Nothing to Say, que me pareció precioso, de metal progresivo. Y bueno, realizamos ese primer tema, y luego se me invitó a hacer el tema de Rata Blanca, mundialmente conocido, Mujer Amante, que es un tema que la gente ama y que siempre me gustó, y siempre tuve ese bichito por hacerlo, ¿no?, por versionarlo. Entonces ya me quedó un sabor muy dulce, ¿no? Después de haber hecho los dos temas, dije, wow. Entonces, por ejemplo, yo conversando con muchos amigos, colegas músicos, con sus proyectos, con sus bandas, digo, ¿qué están haciendo? Nada. En casa, metidos, con los trabajos guardados, con las producciones listas, sin poder lanzarlos. Hagamos algo. Tratemos de que la gente no se olvide de nosotros. Visualicémonos. Entonces salió la idea de hacer algo colectivo. Nosotros tenemos un chat aquí en Cuenca con todos los cantantes de metal y de rock. Entonces fuimos haciendo una especie de casting y les presenté la idea de hacer la Stars, que es un tema que en origen se lo propusieron a Dio, sus músicos, los músicos de Dio, Vivian Campbell y Jimmy Bean, creo que es el bajista, y bueno, se empezaron a sumar estrellas como Rob Halford, bueno, una infinidad de músicos, guitarristas. Y bueno, entonces nos contagiamos de esa idea, ¿no? Nos contagiamos de esa idea y dijimos, ok, metámonos a hacer el Stars cuencano, pero dándole énfasis en el rock cuencano, en recuperar al rock y en que se reactive el rock. Porque antes de la pandemia estuvimos con las calles paralizadas, con el tema de la huelga, y esto nos viene cancelando shows. Yo no me dedico a la organización de eventos, por suerte, porque este rato estuviera más desempleado aún. Pero hay muchos amigos que sí vivían de eso, ¿no? De hacer shows pequeñitos, grandes, de todo tipo. Traían bandas de fuera, traían bandas de Quito, traían bandas internacionales. Y esa gente definitivamente desapareció. Esas pequeñas empresas de espectáculos se acabaron. Entonces dije, no, tenemos que ver un espacio en donde la gente nos vea, en donde podamos reactivar algo. Y bueno, los amigos que colaboraron, inmediatamente después del lanzamiento del tema, empezaron a lanzar ya sus temas propios, ¿no? Sus discos de sus respectivas bandas. Y esa era la idea. Entonces, sí, voy a continuar un poco con los tributos. Realmente nos emocionamos mucho en ese aspecto. Cuenca es muy tributera, muy amante al purismo del rock. Y bueno, van a haber unos dos o tres temas más de estos tributos, y luego sí ya tendré que salir con mi material, que ya está prácticamente listo. Qué chévere, Tony, tenerte aquí en el programa y conocer un poquito más de tu música y de la cultura rock que nos has contado que tienen en Cuenca. Ahorita vamos a escuchar ya justamente este tributo del que nos estás hablando, que se llama Stars, y contigo nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Te deseamos éxitos y en tus proyectos, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos. Les mando un beso y un abrazo grande, y ya saben, nunca dejen de creer en sus sueños. Luchen por ello y pa' adelante. Así es, así que gracias, Tony, gracias amigos también por estar con nosotros. No se olviden, Radio Casa de la Cultura, CD Music, Ecuador Today, y obviamente por Frecuencia Eslabón, nos escuchamos la próxima semana. Y no se olviden, amigos, de también seguirnos por Instagram, estamos como Frecuencia_Eslabón, y nos quedamos con Stars.